Eduardo Romero es miembro de la asociación Cambalache. Es una asociación de Asturias, de Oviedo. Recomiendo a todo el mundo que visite su página web, www.localcambalache, todo junto, .org, donde podéis encontrar toda la información sobre este grupo, sobre esta asociación, que entre otras cosas lleva mucho tiempo trabajando con temas de inmigración, tanto un aspecto más teórico, más de estudio político del asunto, como a pie de calle, con sus vecinos, con la gente con la que se cruzan todos los días por la calle. Decir también que Eduardo ha escrito varios libros sobre inmigración. Os llamó la atención también porque hay varios también aquí en la mesa. Uno de ellos es este librito que se llama ¿Quién invade a quién? El plan África y la inmigración, donde podréis encontrar respuestas a qué tiene que ver la cooperación para el desarrollo del Gobierno de España con el empobrecimiento de los países africanos y la inmigración, por ejemplo. Tenéis otro libro como este que se titula A la vuelta de la esquina, Relatos de racismo y represión, trabajado con, como decíamos, con la población con la que están ellos todos los días. Pues a pie de calle conviviendo y tal, pues entremezcla relatos que no son de ficción porque son contados por sus protagonistas y bueno, intercala algún análisis de por qué eso puede ser posible. Y tenéis este otro libro, un poco más tremendo, Frontera Sur, nuevas políticas de gestión y externalización del control de la inmigración en Europa. Cualquiera de los tres. Muy recomendable y están ahí a vuestra disposición. Por otro lado, a mi derecha, tenemos a Vincent Galea. Él es educador social, educador de calle, es miembro del colectivo Udrari. El colectivo Udrari se ha afianzado como un grupo muy especializado y muy comprometido en la defensa de los derechos de los niños, especialmente en la defensa de los niños, de los niños inmigrantes. Llevan como colectivo unos 5 años funcionando. Vincent tiene unos cuantos años más de experiencia, tanto como educador, como me comentaba antes, como ciudadano, que además tiene que ver con cosas que hemos hablado aquí en estas jornadas, en otras sesiones. Me comentaba Vincent que ellos no se consideran o no son un colectivo de profesionales o de especialistas en el asunto, sino un colectivo que está comprometido con la acción ciudadana, con eso, pues con algo que cualquier ciudadano debería hacer o debería reaccionar. Y dicho esto, y hablando de ciudadanos, y como vamos a hablar de infancia y de derechos de la infancia, leo dos cosas que no son mías. Y damos paso a Eduardo, que empezará él con la charla. En primer lugar, os leo un extracto muy pequeñito. Os leo el artículo 9.3 de la Ley 12/2001 de la Infancia y Adolescencia en Aragón, que dice: toda persona que detecte una situación de riesgo o posibles malos tratos a menores está obligada a ponerla en conocimiento de la autoridad competente y a prestarles los auxilios inmediatos necesarios, por lo de ciudadanos. La otra lectura es un extracto de una sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 15 de enero del 2001, que dice: la divulgación de la existencia de irregularidades en la prestación de un servicio público constituye una actuación de interés general que deben soportar las personas que tienen encomendadas la gestión del servicio de que se trate, dada su condición de personas públicas a estos efectos. Quienes tienen a su cargo la gestión de una institución del Estado deben soportar las críticas de su actividad, por muy duras e incluso infundadas que sean, y en su caso pesa sobre ellas la obligación de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento. Pero de ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en que se presta un servicio público. Dicho lo cual, tiene la palabra el doctor. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. La verdad es que esto parece el día siguiente de la charla que tuvimos hace más o menos un mes. Y en aquel momento me declaraba estupefacto ante la gran cantidad de gente que acude tanto a aquellas jornadas como a estas y lo importante que es que en medio del Plan Bolonia y la mercantilización de la universidad pues existan espacios de intervención política y de debate como aquel y como este. Precisamente por haber estado aquí hace poco y también por haber estado en otra ocasión con la presentación del libro de relatos que antes contaba Javi, tengo un poco de miedo de repetirme demasiado o de no repetirme lo suficiente. Es decir, que no estoy seguro de si las caras que veo son mayoritariamente personas que ya han escuchado la charla de hace un mes o lo contrario. Pero bueno, intentaré recoger algunas cosas que se repetirán de aquellas dos intervenciones anteriores en Zaragoza, pero también contar cosas nuevas. Antes de ponerme en marcha, también quiero agradecer la acogida de ASI y especialmente de Andrea, que precisamente por la enfermedad pues me ha tenido ahí con cuidados intensivos desde ayer que llegué hasta ahora mismo. Y empiezo precisamente con un texto que recuerdo haber leído en la Asociación de Vecinos, ¿su nombre? Venecia. Venecia, el día que vine a presentar el libro de La Vuelta de la Esquina. Es un libro que se llama Un séptimo hombre, que está escrito en el año 73 y que habla de la inmigración del sur de Europa a los países centrales devastados después de la Segunda Guerra Mundial. Y dice, llegan dispuestos a ofrecer su trabajo. Su fuerza laboral está lista para ser consumida. El país industrializado que les recibe y cuya productividad se beneficiará de esa mano de obra no ha tenido que compartir en ningún momento el costo de su creación, como tampoco tendrá que cargar con el costo de mantener a un trabajador emigrante víctima de una enfermedad grave ni el de uno que ya sea demasiado viejo para trabajar. En lo que respecta a la economía del país metropolitano, los trabajadores emigrantes son inmortales. Inmortales porque son siempre intercambiables. No nacen, no tienen que crecer, no envejecen, no se agotan, no mueren. Tienen una sola función, trabajar. Todas las demás funciones de su vida corren por cuenta del país del que proceden. Y en realidad, la Europa del capital, de la que hablamos hoy en esta charla, está atravesada por las migraciones. Es más, podríamos afirmar que sin las migraciones la Europa del capital sería una cosa absolutamente diferente a la actualidad. Y cuando digo eso no me refiero solo a las últimas épocas. Hay un dato que dice que entre 1876 y 1920 emigraron de Italia 15 millones de italianos. Y diréis, América. Casi la mitad de los 15 millones de italianos emigraron a otros países europeos. Y durante, digamos, este último siglo, las políticas migratorias europeas han estado constantemente, entre otros movimientos, gestionando dos aspectos de la política migratoria. Uno más evidente, que es que la apertura o la restricción de las políticas migratorias se realiza en función de las necesidades del mercado, en función de las necesidades de reclutamiento de la mano de obra. Y por tanto, pues, yo qué sé, en los años 20 y en la Gran Depresión, casi todos los países cierran las fronteras y desarrollan políticas restrictivas. Después del año 45, en medio del desastre de la Segunda Guerra Mundial y de la destrucción humana y material, pues las políticas migratorias son abiertas y, como dice John Berger en ese libro, millones de personas vuelven a entrar en Europa. Después, en los años 70, vuelve, digamos, en esta política pendular a restringirse en cierta medida, siempre, no en términos absolutos, la política migratoria europea. Y la otra cuestión que tiene que ver, o que atraviesa también toda esta gestión de los flujos migratorios, es la de, digamos, cómo gestionar la contradicción entre que las necesidades inmediatas del capital, y es que las necesidades inmediatas del capital suelen ser las únicas necesidades que se ven en este sistema, son las de tener trabajadores, digamos, como dice John Berger, inmortales, intercambiables, que no nacen, que no tienen que formarse, que no mueren, que no envejecen, directamente dispuestos a producir, a trabajar en la fábrica europea, a ser, digamos, en condiciones mucho más miserables que los autóctonos, una fuerza de trabajo imprescindible para el engranaje de la maquinaria económica de Europa. Y sin embargo, a pesar de que el capital los necesita para eso, pues casualmente los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, a medida que su presencia en el país de destino se hace más permanente, pues curiosamente no son solo fuerza de trabajo, sino que además tienen familia. Y qué horror, quieren vivir juntos. Así que tratan de traer a su marido, a su mujer, a sus hijos e hijas, a sus padres. Una de las políticas que reaparece de forma más brutal en estos tiempos de crisis económica es promover que esa reagrupación sea imposible. Y por eso, permanentemente se trata de evitar que lleguen a Europa las llamadas personas dependientes, es decir, los niños, las niñas, los ancianos y las ancianas, y que sea la migración de ida y vuelta, la migración temporal, la que de manera puntual resuelva las necesidades del mercado de trabajo y luego los inmigrantes vuelvan a su país de origen. Como digo, estos son solo tendencias. Digamos que convive con eso la explotación permanente de trabajadores sin papeles, convive con ello la presencia, no sé si sabéis, de 5,6 millones de inmigrantes en el Estado español, de lo que luego hablaré un poquito. Pero ya lo decía otro día en la charla anterior, es realmente obsceno la falta de memoria histórica que tenemos, y cada vez que se habla de la migración parece que esto es un fenómeno nuevo y que las brutalidades que se llevan a cabo con la población inmigrante pasan hoy por vez primera, ¿no? Rescaté algunos ejemplos. Por ejemplo, en 1913, un tercio de los mineros de la cuenca del Ruhr en Alemania eran polacos. La manera de evitar la presencia de personas dependientes era obligarles todas las navidades a volverse unas semanas a casa para que nunca adquiriesen derechos permanentes de ciudadanía en el país. En Suiza, en 1910, casi el 15% de la población era inmigrante, una tasa más alta de la que actualmente existe en el Estado español. Y son los inmigrantes en Suiza los que construyen las carreteras de montaña y los que monopolizan el sector de la construcción. Se les hacían contratos de 9 meses. En invierno desaparecían los contratos. La construcción se ralentizaba, hacía mal tiempo, no se necesitaban, se les invitaba a alargarse. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, en Gran Bretaña, se reclutó a unos inmigrantes que se llamaban los trabajadores voluntarios europeos. Y la mayoría eran también mujeres y hombres solos. Estaban como mucho 3 años en un empleo concreto y podían ser expulsados por mala conducta, por enfermedad o por accidentes laborales. Y quizás el ejemplo más descarnado, por tenerlo también fotografiado, de que la selección de los migrantes más productivos, es decir, nada de niños y viejos, e incluso nada de inmigrantes bajitos, es el sistema implementado por Francia y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que llevaban sus organismos estatales de selección de población a los países de origen, al Estado español, a Italia, a Portugal, a Turquía, y allí, mediante controles médicos y pruebas de habilidad, se seleccionaba qué inmigrantes podían entrar y cuáles no. Evidentemente también de ida y vuelta. La verdad es que estoy un poco lejos, mejor para bronquitis, pero no para las fotos. Y no sé si seréis capaces de ver. Las fotografías de los médicos alemanes, ¿se ve? Seleccionando a la población turca, cómo se les miran los dientes y los testículos, cómo se les marca con un número en la piel. Y de hecho, me acordé precisamente de esta foto recientemente, porque Salió una noticia de un centro de internamiento, que la verdad es que ahora mismo no os puedo precisar cuál es, en el que también se había rotulado, numerado con dibujos en la piel a los internos de ese centro. Y esto que hacía Alemania y Francia hace 50 años, lo hacen ahora los empresarios del sector hortofrutícola andaluz, cuando dicen abiertamente que van a Europa del Este a reclutar mujeres que tengan cargas familiares para que esté garantizado que van a volver a su país de origen, y cuando les hacen fotografías en las manos para ver cuáles tienen las manos más adecuadas para el trabajo agrícola. No hace falta hablar, además, de las mentiras, de las condiciones laborales que les presentan allí y las que luego sufren cuando llegan a Andalucía y se encuentran con que el salario no es el pactado, con que el viaje pagado no es cierto, con que las condiciones de habitabilidad son miserables y con que muchas veces incluso las encierran en cortijos por la noche para que al día siguiente estén preparadas para seguir trabajando. Pero como os decía, la contradicción siempre reaparece. En Alemania, por ejemplo, reapareció en los años, mediados de los años 60, en el 66-67, en una época de recesión, cuando el gobierno alemán se da cuenta de que, a pesar de la crisis, sigue necesitando una fuerza de trabajo inmigrante de forma permanente y que su proyecto de política migratoria consistente en la inmigración temporal de ida y vuelta no es viable. Y, por tanto, comienza a abrir la posibilidad de que niños y niñas, incluso mayores, puedan acudir, a pesar de ser personas dependientes de trabajadores y trabajadoras del sur de Europa que viven en Alemania, como manera, digamos, de poder realmente tener una fuerza de trabajo migrante permanente en Alemania, a pesar de que hay 1 millón de parados alemanes, pero que no están dispuestos a cubrir esos puestos de trabajo que cubre la población autóctona. Eso también nos vale para hablar del presente. El Estado español vive hoy una coyuntura similar. Hay 5,6 millones de inmigrantes y, a pesar de la crisis, la inmigración sigue siendo igualmente necesaria para el capitalismo español. En la charla de hace un mes hablamos de manera bastante extensa de que la política migratoria del gobierno español no es una política de cierre de fronteras. Lo que existe es una política brutal de fronteras para que quienes entren y permanezcan en el Estado español sepan a qué atenerse. Es decir, para que estén aquí, pero en condiciones de vulnerabilidad social, jurídica, personal, y por tanto estén dispuestos a trabajar en condiciones miserables, porque saben que de ello depende el poder acceder a la tarjeta de residencia o el poder renovarla en ese largo camino hasta tener una tarjeta de residencia permanente. Decía entonces que las cifras de las expulsiones, a pesar de ser brutales, son ridículas como mecanismo de gestión de los flujos migratorios. 13.000 expulsiones al año, 5,6 millones de migrantes. No se justifica que Rubalcaba le diga a la policía que tiene que perseguir y perseguir cada día a los inmigrantes por las calles de las ciudades. Un ejemplo en relación con la limitación de la población dependiente es precisamente la nueva ley de extranjería, la restricción de la reagrupación familiar, en este caso para los padres y para las madres de la población inmigrante. Volvamos un momento a John Berger. Que, continuando con lo que os decía antes, dice: la emigración supone transferir recursos económicos valiosos, la capacidad de trabajo humana, de los países pobres a los países ricos. El posible paro en que pueden haber estado los trabajadores en su país de origen no invalida el hecho de que la comunidad invirtió sumas considerables en su crianza. Los economistas hablan a veces de la emigración como exportación de capitales, comparable a la exportación de otros factores de producción. Se calcula que la crianza, el precio de mantener y cuidar a un emigrante hasta que cumple los 20 años, cuesta a la economía nacional de su país de origen unas 2.000 libras esterlinas. Con cada emigrante que manda, una economía subdesarrollada subvenciona a la economía desarrollada que recibe al emigrante con una suma equivalente a esas 2.000 libras. Y aún así, el país receptor ahorra una cantidad todavía mayor, dado que en él impera un nivel de vida más alto. El costo de producir un trabajador de 18 años en el propio país oscila entre las 8.000 y las 16.000 libras. Bueno, las cifras no están igual porque son cifras del año 73. Y realmente Marruecos produce mano de obra masivamente para el capitalismo español. 770.000 marroquíes tienen tarjeta de residencia a 1 de septiembre de 2009. Y de ellos, 200.000 son menores. Y solamente el 1% es mayor de 65 años. De la población española no tengo la cifra exacta, pero me parece que el 21% es mayor de 60 años. Hablábamos en la charla del otro día del momento en que De Gaulle, en Francia, en el año 45, les pide a las mujeres francesas que tengan 12 millones de bebés ante la crisis demográfica y la necesidad de población para alimentar la reconstrucción capitalista de las potencias europeas. Y hablábamos de que la inmigración argelina, también la del sur de Europa, fue parte de la solución ante la negativa de las mujeres francesas a producir 12 millones de bebés. Y recientemente Felipe González hablaba de esta cuestión entre risas, cuando decía de manera muy dogmática también que era necesaria la inmigración y aquí, que eso de que aquí no entra, que no cabemos todos, que no estábamos en el metro de Tokio y que precisamente lo que había que hacer es contratar a mujeres embarazadas, porque esa era la manera de activar la demografía del Estado español. En realidad lo que estaba haciendo Felipe González, entre chanzas y risas del público, era mostrar de manera bastante cruda la instrumentalización de las mujeres y de los inmigrantes como, digamos, factores esenciales para activar el crecimiento económico. 650.000 personas tienen menos de, inmigrantes tienen menos de 16 años en el Estado español, con papeles. Sobre el tema de los menores solos, que en realidad es el título, bueno, es sobre los menores inmigrantes, pero sobre el tema de los menores solos, yo no puedo hablar en términos teóricos o en términos de ofrecer datos globales. Y como Vincennes está aquí al lado, pues de ese tema se lo dejo a él. Yo sí que quiero hablar de mi experiencia, porque es una experiencia particular. En agosto de 2008 yo sabía de la realidad de los menores solos porque había varios colectivos en Asturias, fundamentalmente el colectivo Social y Justicia y Sor Racismo, con los que compartíamos una campaña que sigue funcionando, que se llama La Ruta contra el Racismo y la Represión, una campaña contra la ley de extranjería, contra las redadas racistas, contra las expulsiones. Y por ellos pues conocía cómo la administración asturiana y cómo otras muchas administraciones del Estado se dedicaban a hacer la vida imposible a los menores para que se fuesen a otro lado, cuando no directamente buscaba su expulsión. Pero el 31 de agosto de 2008, paseando por el barrio, me crucé con un chico que me preguntó dónde estaba la comisaría de la policía local. Y yo iba despistado y le dije, pues no tengo ni idea. Y continué el paseo. Y cuando llevaba 3 o 4 metros caminados dije, ¿y este guaje? ¿Para qué me pregunta dónde está la comisaría de la policía local? Me di la vuelta y entonces le pregunté y enseguida pues me contó que acababa de llegar de Málaga y de allí había estado 4 o 5 días y que en realidad venía de Melilla y en torno a un plato de lentejas pues entonces me contó de manera más precisa su historia. Y ahí comenzamos un trayecto por comisarías porque realmente él quería buscar la comisaría porque era la manera de llegar a de que le aceptasen la entrada en el centro de menores. Y desde entonces hemos mantenido una relación tanto con él como con otros chicos que compartieron con él diferentes centros, que me ha permitido también vincularme con ellos sin tener un rol institucionalizado. No soy educador, afortunadamente no soy segurata ni policía, que les rodean bastante. Y eso ha permitido también como establecer vínculos desde otro lugar. Y concretamente con este chico lo que he podido también es conocer de manera bastante precisa la realidad de los centros de menores de Asturias, porque él ha pasado por la unidad de primera acogida, ha pasado por lo que se llama una unidad de régimen especial y ahora está en el centro de Sograndio, que es una cárcel de menores. Y he visto entonces cómo se produce a menores abocados a la cárcel de menores. En la unidad de primera acogida estuvo 6 meses, a pesar de que la legislación asturiana dice que es una unidad solo para 45 días de estancia, para luego llevarlas a otro lugar. Y durante esos 6 meses vivió, pues, desde hacinamiento, mucha presión del barrio, incluso de algunas acciones de la ultraderecha contra el centro en el que estaban. Y de alguna manera, una dinámica de la que él ha sido culpabilizado, cuando en realidad quien se ha saltado flagrantemente la ley, y ahora vamos a defender la ley por un momento, quien se ha saltado la ley ha sido la administración, que la ha tenido en un lugar donde nunca tenía que haber estado. De ahí pasó a este centro, a esta unidad de régimen especial, y en ella descubrí la existencia de celdas de aislamiento. Desde el principio, cuando entró, el protocolo es aislarlos durante unos días a los chicos hasta que se acostumbren al centro. Y tras unos meses, digamos que cometió una acción que retrata lo que es el sistema de los centros de menores en Asturias. Yo ya lo había escuchado a algunos chicos en la calle y me parecía extraño la afirmación, y luego la comprendí mejor. La afirmación de que cometían delitos para poder ir a la cárcel de menores. Y efectivamente, este chico en una de las. Este y otro chico, Miraflores, en una de sus continuas estancias en las celdas de aislamiento, decidió, cuando le metí, es una habitación antivandálica en la que no hay cama, no hay muebles, cuando le introdujeron el colchón para dormir por la noche, tenía un mechero y le prendió fuego. Y otro chico lo había hecho 15 días antes, y de esa manera ambos lograron que les enviasen al centro cerrado de Sograndio durante 4 meses, que está terminando de cumplir en la actualidad. Pero realmente es curioso cómo, ante la vulneración arbitraria de derechos en los centros abiertos o semiabiertos, hay algunos chavales que, con una racionalidad bastante contundente, deciden que les manden a la cárcel. En las últimas semanas me he acordado mucho de las revueltas en Francia, en los suburbios de las ciudades francesas. Me acuerdo también del libro de Alexis de Lumbría, Chusma, que así les llamaba Sarkozy a los jóvenes franceses. Si recordáis, dos chicos de 15 y 17 años, Siad y Bouna, murieron electrocutados tras trepar a una subestación eléctrica, huyendo de la policía por un control de documentación. Cualquiera que haya sufrido un cacheo de la brigada anticriminal en plena calle, o simplemente haya presenciado uno, comprenderá el pánico que sintieron aquellos pobres chiquillos ante la perspectiva de un control, y que les llevó al extremo de refugiarse dentro de un transformador eléctrico. De hecho, uno de ellos había dejado el carnet de identidad en casa y, por tanto, temía tener que pasar la noche en comisaría. Que se tratara de unos desconocidos para los servicios de policía no hace sino dejar todavía más claro el clima de terror que estos hacen reinar en toda Francia, y no solo en los suburbios. Y es evidente que desde 2002, fecha en la que Nicolas Sarkozy se puso al frente del Ministerio del Interior por primera vez, la poli, que nunca se había cortado un pelo, decidió desmelenarse del todo. Después vino la revuelta y la quema masiva de coches. Últimamente mantengo relación con chicos que ya son mayores de edad, y en la mayor parte de los casos, pues, han sido abandonados al cumplir 18 años y se tienen que buscar la vida, a veces con papeles, a veces sin papeles, a veces con casa o a veces en la calle. Uno de ellos es un chico que tiene 18 años y que lleva 6 años en el Estado español. y que se desentendieron de él cuando cumplió la mayoría de edad. Y luego, cuando renovó el permiso, que debería ser por un año, se lo dieron por 14 días. Y ahora andamos en trámites para conseguir que tenga los papeles de un año de duración, que es lo que a lo que tiene derecho. Y como estaba viviendo en la calle y no tenía ropa ni comida, pues muchas veces iba a un centro de menores porque algunos amigos pues le pasaban comida o ropa. Y hay un pequeño parque delante del centro y ahí se juntaban y pasaban la tarde. Pero como ahora la calle ya no es de todos y de todas, la policía pasa a visitarles prácticamente cada día. Les cachea, lo he visto con mis propios ojos en muchas ocasiones. Les insulta y les dice que tenemos un billete para vosotros con destino a Marruecos. Y el otro día este chico que tiene los papeles en trámite lo detuvieron. Y como tiene un vínculo fuerte con nosotros, pues sabía lo que tenía que hacer. Y enseguida dijo el nombre de su abogada y pidió que la llamasen. Se pasó 28 horas en el calabozo y avisaron a un abogado de oficio cuando llevaba 27 horas y media. Y luego le soltaron porque no había motivo para detenerle. Y hace menos días, a través de este chico, conocí a otros. Precisamente porque se me había olvidado el lápiz de memoria en Cambalache cuando quería preparar la charla de Zaragoza. Hace dos sábados. Y me acerqué al local. El día anterior había estado con estos tres chicos que me habían contado que estaban escribiendo canciones sobre la calle y sobre sus vidas y que querían encontrar un sitio donde poder ensayarlas. Y estábamos hablando de eso. Y a la mañana siguiente, cuando el local suele estar cerrado los sábados, casualmente fui a por el lápiz. Este chico entró con marcas de golpes en la frente, con una hostia en la nariz, con el labio reventado, con marcas de las esposas en las muñecas. El viernes me encontraba con mi amigo en la bocacalle de la calle Mon, que da la plaza de Trascorrales en Oviedo. De repente se presentaron al menos dos o tres policías secretas. Nos pidieron la documentación. Les pedimos que se identificaran, pero no mostraron la placa ni nada. Y uno de ellos, que estaba vestido de rojo y tenía algo de calva, me dio un tortazo. Yo le dije, yo no sé si usted es policía. Respondió, cabrón, vas a ver lo que soy porque te voy a llevar ahora detenido. Me cogió la mano, me giró la muñeca y sacó las esposas. Yo dije, te voy a dar la documentación. Entonces me soltó la mano y yo saqué la cartera. Saqué el NIE y se lo entregué. Y de repente me encontré tirado en el suelo con dos agentes esposándome. Yo gritaba, mi mano, porque me hacían mucho daño. Entonces vinieron tres policías nacionales uniformados, me levantaron y me llevaron al coche policial. Yo decía, ¿por qué me hacéis esto? No tenéis derecho. Al abrir la puerta, uno de ellos me dijo, cállate, hijo de puta. Me metieron en la parte de atrás. Uno de ellos se puso unos guantes y me dio dos puñetazos. Uno en la nariz y otro en la boca. Yo sangraba y escupía en el coche. Entonces me dio un tortazo gritándome, hijo de puta, no escupas en el coche. Después vino un relato en el que cuenta cómo le llevan a un centro de salud y le siguen pegando cuando van por los pasillos del centro y finalmente le llevan a urgencias ante la gravedad de sus golpes. Dice, en la habitación estaban los tres policías, dos vigilantes y varias mujeres con el uniforme del hospital, no sé si eran enfermeras o médicas. Yo les dije, solo quiero un parte médico, mire cómo me han dejado estos policías. Entonces me pidieron que me quitase la chaqueta y los policías me quitaron las esposas para que yo pudiera quitármela. Me sujetaron los pies y las manos a la cama. Yo decía que estaba muy tranquilo, que por favor no me esposaran. El vigilante de seguridad me cogió del cuello diciendo que me quedara quieto. Yo todo el rato decía, estoy tranquilo, no hace falta que me esposéis a la cama. Me pincharon en el brazo y se fueron los médicos y los de seguridad. Quedaron los tres policías. Uno me decía todo el rato, hijo de puta, y me hacía gestos amenazantes con la cara y con los ojos. Entonces yo respondía, os voy a denunciar. El que había empezado a insultarme vio que no había personal médico y se acercó a la cama y me pegó un cabezazo en la frente. Llamé a la enfermera llorando, por favor, este señor acaba de meterme un cabezazo. Después cuenta cómo le hacen un amago de soltarle si se olvida de todo lo que ha pasado. Él insiste con que les va a denunciar y entonces, cuando se está vistiendo para marcharse, le vuelven a poner las esposas y dice, vamos, nos tienes que acompañar a la comisaría. Tenía sangre en la boca y escupí en el pasillo. Me dijo, hijo de puta, aquí no se escupe. Moro de mierda, escupe en tu puto país. Y poniéndose detrás de mí me dio un golpe con la mano abierta en la espalda. Me llevaron al coche, me empujaron dentro del coche de forma que mi cabeza quedó en el asiento y el cuerpo en el suelo del coche. Como estaba esposado, no era capaz de subirme al asiento. Quizás ahora entendamos un poco más por qué Siad y Bouna decidieron escapar de la policía y meterse en una instalación eléctrica y murieron electrocutados en otoño de 2005 en Francia. ¿A qué jóvenes a qué jóvenes están construyendo con estas experiencias? Creo también que lo que dice Alexis de Lumbría en Chusma es plenamente trasladable a nuestra realidad. Agresividad sistemática, machismo exacerbado y hasta racismo revanchista. Sobre el lecho de la miseria social germinan conductas asociales. En el límite, esta engendra monstruos capaces de quemar viva a una chica que rechaza sus proposiciones o de patear hasta matarlo a un padre de familia que estaba haciéndole una foto a una farola. En el imaginario teledirigido de los franceses, la Racaille está, pues, hecha a medida para desempeñar el papel de bárbaros de turno. Sin embargo, en esta mala película, en la que los malos son ellos, ¿quiénes hacen de buenos? Esos franceses de clase media atrincherados en sus casas, algunos de los cuales no dudan en proclamar a viva voz que freír a tiros a un crío que ronda en torno a su coche les parece normal, y que por lo demás confían en la educación de los suyos a M6, a Internet y a la PlayStation, los mismos que han hecho de Francia, sin duda para aletargar al monstruo que late en su interior, el mayor consumidor de somníferos y ansiolíticos del mundo. En esta anomia generalizada se instala además, estoy terminando, se instala además el civismo. El civismo termina con las calles como espacio público. Las calles ahora están ocupadas por la policía. Y precisamente ahora estamos participando en Oviedo en una campaña contra la ordenanza de convivencia ciudadana que pretenden aprobar, que de hecho están a punto de aprobar y que está copiada de otras de muchos municipios del territorio español, que supongo que Zaragoza también sabréis de esto. Es una ordenanza que impone multas a los mendigos, que persigue a las prostitutas, a los vendedores ambulantes y las conductas habituales de los jóvenes que hacen suya la calle, sobre todo los jóvenes que tienen menos recursos y que no tienen el encierro de lujo doméstico para poder desarrollar su actividad. El espacio público es exclusivamente el espacio para circular y para consumir. Todo lo demás tiende a ser criminalizado y perseguido. Y en relación con esto, y vinculándolo, digamos, con el título de las jornadas de exclusión social, una nueva y última reflexión de Umbría respecto a la dicotomía exclusión-inclusión. En el discurso oficial, un término como exclusión remite de forma automática a su doble, la integración. A fuerza de oírlos, no se percibe siquiera que entre ambos términos se opera un deslizamiento revelador. Si la exclusión, al menos en lo que respecta a la juventud de la suburbia pobre, se califica de desgracia colectiva, la integración siempre se considera como una gracia individual. Integrarse supone dar la espalda al propio territorio, a los vínculos sociales, por tenues que estos sean. Se habla de excluidos, pero no de integrados. Pongamos que un golfillo cualquiera monta una tienda de trapos freestyle que acaba siendo conocida en el mundo entero. Se trata de tú a tú con Nike y Reebok, etc. Se sabrá incluso que es de origen maliense y que vive en Sarcelles, etc. Se ha convertido en un individuo singular. Para un joven suburbano, integrarse significa dejar a su pandilla para acceder a la pura independencia individual, vivir como individuo singular, como ciudadano. Tomados de uno en uno, son unos chavales estupendos. Termino con esto. Nuestro papel es denunciar la constante vulneración de los derechos fundamentales de los jóvenes en general, de los jóvenes inmigrantes en particular y de los menores solos que sufren, como hemos intentado ejemplificar, la violencia del Estado de muchas formas. No se puede defender una determinada política migratoria sin hablar de sus causas. El expolio permanente de las periferias, porque los menores tampoco viajan libremente, viajan huyendo de la miseria, de sus lugares de origen. Construir nuevos vínculos con ellos y con los jóvenes inmigrantes que vayan más allá de la inclusión en el capitalismo es también nuestra tarea. No victimizarles, a pesar de que son víctimas de la Europa del capital. En la medida que podamos contribuir a sus luchas, en la medida en que ellos se hagan protagonistas de sus luchas, podremos quizás acudir a estas jornadas en otra ocasión, pero bajo otro título: los menores inmigrantes contra la Europa del capital. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a pasar ahora a escuchar a Vincent, pero vamos a empezar proyectando un vídeo muy cortito que os pido, por favor, que no perdáis detalle. Si quieres introducirlo, ¿lo quieres introducir de alguna manera o pasamos al directamente? Bueno, este pequeño vídeo que nosotros lo usamos mucho con los chicos para luego a continuación hablar del porqué de su migración personal, del sentido de la emigración, de cruzar el mar y venir a otro continente, de por qué Europa y de los engaños, ¿no? De esta atracción. No sé, habéis visto, supongo, la alegoría, ¿no? Usan la figura del flautista de Hamelin, la música, el himno de la alegría de Beethoven es el himno oficial de la Unión Europea, y bueno, para finalmente engañarles y tratarles como a moros en este caso, ¿no? Que les invitan a una jaima a tomar té, a niños que son andaluces, granadinos en este caso, solo que de origen magrebí, y con el trato, digamos, policial, institucional. Y bueno, los chicos se quedan como el pobre Javier, con la mandíbula y lo que no es la mandíbula en el suelo. Pero bueno, bofetones así yo creo que son buenos para animar a pensar y a reflexionar. Me presento brevemente. El colectivo Drari, somos un colectivo de personas que como tal Drari existimos hace 5 años, pero que empezamos hace 11 o 12, que empezó la primera compañera, que fue a la calle. Aunque la mayor parte de nosotros trabajamos en lo social y en el mundo de la infancia en general, no ejercemos de educadores ni vamos de esto, somos personas, actuamos de ciudadanos y eso no quita que actuemos como educadores con los chicos, puesto que todo ciudadano y toda ciudadana, de alguna manera, somos educadores con los demás, con ciudadanos que tenemos y especialmente con niños, niñas y adolescentes. Y digamos que nuestra función principal es lo que se llamaría el acompañamiento. Y aparte de hacer acompañamiento paralelamente a la vida de estos chicos dentro del sistema de protección y luego ya con 18 fuera, pues una función de asesoramiento y cuando es necesario y el chico quiere, pues de búsqueda de asistencia jurídica, de denuncia, etcétera. Y digo que somos ciudadanos y no educadores, aunque trabajemos luego de educadores en nuestros trabajos, porque de alguna manera queremos, no solo con los chicos, sino principalmente con los chicos, pero no solo con ellos, sino con los trabajadores del sistema judicial, con los trabajadores del sistema de protección de la infancia, hacer de educadores también y hacerles entender que todos somos ciudadanos, que los chicos entiendan, aprendan a ser ciudadanos y a los propios trabajadores del sistema también, porque estamos en un país con un Estado de Derecho democrático y social, con muchísimas carencias democráticas, somos muy ignorantes en general, y esta ignorancia, especialmente dentro del mundo profesional, hace peligrar gravemente, creemos nosotros, lo que es la base de la protección a la infancia. Y vamos al ajo. Hablamos de menores no acompañados. Se les llama de muchas maneras. Muchas veces podemos pensar que el nombre es lo de menos, pero acaba siendo muy importante. Menor no acompañado está determinado así desde el año 97 en un reglamento, ley de la Unión Europea que fue confeccionado junto con ACNUR y Save the Children, y que la inmensa mayoría de asociaciones de profesionales del sector y ONGs internacionales aceptamos. Menor no acompañado quiere decir un menor originario de un país tercero, no de la Unión Europea, por tanto extranjero de la Unión Europea, que no está acompañado por ninguna persona adulta que se haga responsable de él. Y esto está expresado así en esta ley de 1997 para contemplar cualquier tipo de tradición cultural. No tiene por qué estar acompañado de su madre o de su padre o de su tutor legal, sino que cualquier persona adulta responsable que se haga cargo del niño es aceptada como responsable del niño. Entonces, estos niños de los que estamos hablando son menores no acompañados, son menores, la inmensa mayoría vienen de Marruecos, en los últimos años de otros países subsaharianos, son menores no acompañados, han venido solos. Luego, si oís hablar de menores migrantes, abarca otros tipos de menores, no solo a los menores no acompañados, sino a los menores no acompañados, pero con referentes familiares en el territorio, que tienen aquí algún familiar, aunque no han emigrado con él, un hermano mayor, una tía, un tío, la madre, el padre, que han emigrado anteriormente. Y luego hablaríamos de los menores que han venido aquí como reagrupación familiar, que los han traído sus padres después de haberse documentado con la autorización de residencia y trabajo. Yo me referiré solamente a los menores no acompañados, los que emigran solos. La mayor parte de estos chicos provienen del Magreb, de Marruecos principalmente, y la mayor parte han venido solos y han querido emigrar por decisión propia. Han ido construyendo su proyecto migratorio y su proyecto de vida desde, en muchos casos desde la infancia. Con 8 o 10 años empiezan a pensar en la emigración, con 12 años empiezan el aprendizaje del emigrar. La mayor parte, nosotros calculamos que todavía en Cataluña al menos un 75% de estos niños vienen escondidos en el chasis de autocares y camiones, a veces en el interior de los camiones, es la manera todavía mayoritaria. Y esto lo hacen solos o en compañía de iguales, de otros adolescentes. Y es un proceso que es largo, dura años. Porque la idea la van cuajando en su cabeza, luego está el aprendizaje de ir cada día al puerto, a la estación de autobuses y tal, para ir aprendiendo cómo colarse en un autocar, en un camión, hasta llegar aquí. Digo que es una decisión propia y que no cuenta con el conocimiento y la aprobación de los padres en la mayor parte de los casos. Luego hablo de los que sí. Y esto no deja de ser falso, porque cualquier madre, cualquier padre o hermano mayor se da cuenta cuando este niño vuelve sucio a casa, vuelve con bofetones que le ha dado la policía, empieza a hacer campanas en el cole, cosa que pasa cuando el chico se dedica a intentar emigrar. Abandona el colegio, incumple los horarios habituales de la casa, etcétera, etcétera. Y esto que los padres mayoritariamente se dan cuenta es ignorado de una manera hipócrita. Y cuando no es ignorado, también es muy frecuente que reciban una paliza. Es una manera habitual y bien intencionada que tiene un padre para hacerle ver al chico que no debe faltar al cole, no debe irse de casa, pasar la noche fuera de casa e intentar emigrar. No deja de haber una cierta hipocresía en la sociedad marroquí, en la sociedad de origen y en estas familias en oponerse pero consentir la inmigración de su hijo menor. Luego están, calculamos en Cataluña, esto cambia cada año porque cambian también los flujos migratorios, un 20-25% de los chicos que vienen en patera y en cayuco. Cuando un chico, un menor de edad, viene en patera o en cayuco, quiere decir que ha habido la colaboración de un mayor. Y en el caso de Marruecos, la plena colaboración de los padres que han pagado el pasaje de la patera. En este último año, la afluencia de, no ya de menores, sino de mayores en pateras y en cayucos ha bajado muchísimo debido a los controles que se hacen con el Frontex y el SIVE, y etcétera. pero hubo unos años en que la afluencia de menores no acompañados de esta manera fue grandísima, años 2002, 2003, 2004. Sigamos adelante. Estamos hablando de infancia y de protección de la infancia. Y aunque yo no sea técnico ni entrar y pretendamos ser técnicos, que no lo somos, y menos aún, si de algo somos, somos educadores sociales, menos aún juristas, yo os recomiendo a todos los que trabajéis con infancia que pongáis un abogado en vuestra vida y si no, que tengáis las leyes a mano y las leáis. Veréis que es muy fácil leerlas y entenderlas. Es sencillísimo. Y tener, si trabajas en un centro de menores, con infancia en riesgo, etcétera, tener esos libros en el centro, en vuestro puesto de trabajo. Y si es posible, tener un contrato, la colaboración de algún abogado. En primero de derecho se estudia la legislación. Perdonad esta cutrez, no sé si se aprecia, es una pirámide, ¿no? Que representa una jerarquía. ¿Hay alguien de derecho? Qué vergüenza. Creo que se llama la pirámide de Kessler, ¿no? Y es para representar la jerarquía de las leyes. Lo que está arriba en el vértice de la pirámide es una ley principal y se entiende que las otras complementan a esa ley, se refieren a esa ley, pero no la pueden contradecir, ¿vale? Arriba de todo estaría la normativa internacional, leyes internacionales, y en este caso la CDN, Convención de Derechos del Niño, que se aprobó en el 89 y que han firmado, han ratificado todos los estados del mundo, menos Somalia y Estados Unidos. Pero España y Marruecos y Senegal y de los países de donde vienen estos chicos de que hablamos, todos la han ratificado. España la ratificó en el 90. Vale, pues es la ley principal. Hay otra serie de tratados internacionales que son ley y que si el Estado español los firma, debe cumplir. Y su legislación la debe. Luego vendría la Constitución española. No nos olvidemos que hablamos mucho de ella con el tema de los estatutos de autonomía, pero para otras cosas no se la menciona. Y aquí queda reflejado perfectamente lo que para mí o para mi abuela sería el sentido común de que hay que hacer con un niño en riesgo, ¿no? Pues en la Constitución ya queda reflejado. Luego están las leyes orgánicas del Estado. Son la base principal de la legislación, aparte de la Constitución. Que afecten a la infancia, básicamente, tenemos la Ley Orgánica 1.96, que es la Ley de Protección Social y Jurídica del Menor. Aunque nos pese, les afecta la Ley de Extranjería, el artículo 33, que habla de menores extranjeros no acompañados. Estaría el Código Civil, el Código de Familia, las leyes orgánicas. Por debajo habría otro tipo de leyes, por ejemplo estarían las leyes autonómicas, quiere decir la ley de protección de la infancia que tengáis en Aragón, no puede contradecir a la ley orgánica 1.96, en todo caso la puede complementar, completar, pero nunca contradecirla, ese es el sentido. Aquí sería la frontera de las leyes, lo que no es ley son sentencias judiciales que sí que pueden afectar a una ley, pueden corroborarla, completarla, decretos de fiscalía. Y con rango ya completamente inferior, hay órdenes y decretos de gobiernos, el estatal o autonómicos, decisiones de funcionarios, de jefes de servicio, de directores generales, etc. Pues esto que es así de sencillo, una pirámide y un rango de jerarquía en las leyes, en la práctica, y no exagero, funciona así. Cualquier ocurrencia de cualquier funcionario, ni que sea un director general de infancia, pesa más que la Convención de Derechos del Niño. Y esta burrada no es tal burrada si empezamos a pensar en todos los casos que vamos conociendo y en el funcionamiento general del sistema de protección de la infancia. Os hablaba antes del nombre de la cosa, ¿no? De este niño, menor no acompañado. En Cataluña, en el año 98, se inventó un nombre para estos niños. A pesar de que ya existía desde el 97 esta ley europea que habla del menor no acompañado, en Cataluña nos inventamos el MEINA. Y el MEINA era menor, es evidente, extranjero, ¿Por qué? Si la ley europea ya habla de que es un tercero de fuera de la Unión Europea, ya va implícito que el menor acompañado es extranjero. No, extranjero, la I de indocumentado. ¿Y qué importancia tiene eso si tenemos aquí una serie de leyes que dicen cómo documentar a los menores? Y por último, Meina, ponían el único problema que tiene el niño, que es que está solo, el no acompañado, ¿no? Y en Cataluña, que, bueno, tenemos una buena fama por ahí en este tema de la infancia, que no entiendo de dónde viene, como no venga de principios de siglo, que teníamos una tradición educativa muy rica, pero no en la actualidad. Se ha ido copiando todo lo que hemos ido inventando en Cataluña, y el Meina se ha traducido en otras comunidades, en el Mina, en el Mena, etcétera, etcétera. Todo menos hablar de niños, ¿eh? Porque sean extranjeros, hayan emigrado solos o no acompañados, o como fuere, son niños. Y vuelvo a la pirámide de Kessler, primero de derecho. La ley nos lo deja muy claro. La ley nos dice que un niño es ante todo un niño, que un niño no puede ser discriminado con respecto a otros niños, que todos los niños son iguales independientemente de si están solos o están acompañados, o son extranjeros, o son de aquí, de su religión, de su sexo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No hay lugar a la discriminación. Desde el 99 en Cataluña hemos inventado una serie de maneras de trabajar con estos niños que han ido siendo copiadas en otros territorios. Por ejemplo, en el 99 en Cataluña decidimos que con estos niños menores no acompañados, por tanto extranjeros, y hay que decir que marroquíes, mayoritariamente marroquíes, en aquel momento todos marroquíes, con el problema xenófobo que tenemos en nuestro país con el moro, con el magrebí, un sistema de protección completamente separado del sistema existente. El niño catalán que necesita protección entra en el sistema de protección a través de puertas de educadores, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, etc. El niño extranjero no. La única vía de entrada es la policial. Si un niño es encontrado en Reus, en el sur de Cataluña, por un médico, que el niño acaba de llegar, ha bajado de un autocar, viene herido, y el chofer del autocar, que iba camino de Francia, lo lleva al primer puesto médico que encuentra. El médico sabe qué hacer, llama a la policía, llama al ayuntamiento, llama a servicios sociales, a quien sea. No lo llevan al centro de primera acogida de Tarragona, que sería el más cercano, porque es un centro para niños catalanes. Lo trasladan a Barcelona, que es donde está la primera acogida para extranjeros. Así funciona. Y es siempre vía policial. Yo, como educador de calle, o como ciudadano, da igual, me encuentro un niño en la calle, que acaba de llegar, no puedo llevarlo a la entidad tutelar, la de Gaia, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, o no lo puedo llevar a un equipo de atención de trabajo social, de servicios sociales, o no lo puedo llevar al centro de primera acogida. Por narices, tengo que ir al cuerpo de menores de los Mossos de Escuadra, que sí está dentro de la Fiscalía de Menores, pero es que está en la ciudad judicial y el trato es policial. Desde la entrada, desde la misma puerta de entrada al sistema de protección, el menor no acompañado está siendo no solamente discriminado, sino maltratado. Tratado de manera policial. El centro de primera acogida no es un centro de primera acogida, es otra cosa que nos inventamos en Cataluña y que todavía no ha sido superada por otra comunidad. Tenemos un albergue para niños, albergue, entendiendo albergue, que es nocturno solamente, que por el día cierra, abre de 8 a 8, de condiciones infrahumanas, no tiene cédula de habitabilidad, es una nave industrial, llevamos 10 años cargando con este sitio, con el agravante de que los primeros años había centro de noche, pero no había centro de día. Por tanto, el niño estaba todo el día en la calle, y a la noche tenía un albergue con condiciones infrahumanas, por supuesto, sin proyecto educativo. Anteriormente a la abertura de este albergue, fueron dos albergues, anteriormente había unos centros de día donde los niños que dormían en la calle durante el día podían ducharse, comer un bocata y tumbarse en un sofá viendo vídeos. O sea que durante unos años, y estoy hablando de los años 98, 99, 2000, 2001, En Cataluña tuvimos una situación propia de Uganda. Consentíamos, con dinero público, con estructura pública, que hubiese niños en situación de calle, a los que estábamos atendiendo, como en cualquier país de África o de Latinoamérica. Algo inconcebible. Y en esto participaron entidades, grandes entidades sociales de gran tradición educativa en Cataluña. Finalmente, hoy todavía tenemos el albergue, oficialmente son 60 plazas, yo un sábado conté 112 niños que salían de aquel albergue, pero oficialmente son 60, solamente tienen 30 minutos de agua caliente, en fin, no os cuento más detalles, haceros a la idea de qué tipo de sitio es. Y por el día van a otro centro, otro lugar, que está en la otra punta de Barcelona, donde por no haber no hay ni techo, y que se pasan el día a la intemperie en el patio. Esto, ¿qué repercusiones tiene en la vida de un niño? Porque hay gente en Cataluña, en el sistema de profesionales, que no entienden las críticas. Esto rompe la base, la esencia de la protección y de la legislación de infancia. No le hagáis escola a la ley, por favor, entenderla bien. Sabemos que legalmente la protección de la infancia tiene dos figuras, que es la tutela y la guarda y custodia. En el caso de un niño que vive con sus padres, la figura de la tutela y la guarda y custodia se unifican en una sola, que son sus padres, ¿no? Para un niño que está en la protección pública, la tutora es un organismo del Estado, en este caso es el Servicio del Niño de la provincia de Zaragoza, de la Diputación General de Aragón, y la guarda, como que esa señora Servicio del Niño no puede tener a tantos niños en su casa, delega la guarda y custodia en el director de un centro de menores. En el caso de estos niños en Cataluña que están en la primera acogida, en el albergue y en el centro de día, no tienen guardador. Para empezar, la de Gaya no asume la tutela el primer día como indica la ley. La tutela tiene que ser asumida desde el primer momento que una niña, que un niño entran en el sistema de protección, desde que está amparado. Como poco, en Cataluña la de Gaya tarda 6 meses en asumir la tutela y la asume desde ese día, no con efecto retroactivo al día que acogió al niño. Pero es que la guarda no la asume ninguno de los directores ni del albergue ni del centro de día. Porque claro, ¿cómo va a asumir la guarda de un niño que tiene solamente unas horas cada día? Entonces estos niños están en un limbo jurídico increíble. Y esto en un país como el nuestro, con Estado de Derecho, democrático y social, no puede ser. Las personas estamos fichadas y estamos controladas siempre. No puede haber vacíos legales en la vida de un niño. Sigo para adelante. Este sistema diferenciado, discriminado, comporta muchísimas más cosas. Por ejemplo, en Cataluña se ha inventado lo de la tutela en suspenso, que durante años y años lo están escribiendo en informes técnicos, en ponencias públicas, etcétera, etcétera, y todo el mundo iba dando por asumido que, como que yo no entiendo de derecho, pues la tutela en suspenso, la de Gaya, la Generalitat tiene razón, estos niños tienen tutela. Tutela en suspenso es un invento, es una argucia que no está escrita en ninguna ley, y durante años y años la de Gaya lo ha usado. Y solamente algún idiota como nosotros en el colectivo Drari nos hemos atrevido a decir en público, estos señores mienten, usan argucias, nos están engañando con una tutela en suspenso, que es algo que no existe. Pero un gobierno autonómico tiene este morro de inventarse conceptos jurídicos que no existen, no están escritos en ningún sitio. Esto se lo inventó la de Gaya, la entidad tutelar de los gobiernos de Convergencia y Unión. Progresista gobierno del tripartito se ha inventado otra cosa, que es que, es decir, esto lo comparte, a ver quién se lo inventó primero, con la Junta de Andalucía. Es decir, que estos niños no están en desamparo. El desamparo es la figura jurídica que provoca que empiece la protección pública, ¿no? Y el desamparo es, volvemos a la ley europea del 97 que define que es un menor no acompañado. El desamparo es la ausencia de un adulto responsable. Por tanto, y el desamparo, lo dice la ley, es un hecho objetivo. Si yo estoy de farra un sábado a la noche con mis colegas, o esta noche que nos iremos, me llevaréis a tomar algo, y vemos a una niña de 12 años sola a la 1:30 de la noche por cualquier calle de Zaragoza, nosotros como ciudadanos tenemos que actuar en protección de esa niña. Esa niña en ese momento está en desamparo. Es hecho objetivo. Una niña de 12 años a la 1:30 de la noche en la calle de Zaragoza, alarmas, ¿no? Algo pasa. Que luego pasa que la niña se perdió, que ha tenido un rebote adolescente con sus padres, que lo que sea, ya se verá, pero en ese momento está en desamparo. El morro que tiene la Junta de Andalucía y la Generalitat de Cataluña al decir que estos menores no acompañados no están en desamparo es que muchos vienen de familias amorosas y cuidadosas, aunque sean pobres. Otros incluso son de clase media alta, que no tienen problemas económicos. O claro, en su casa estarán muy bien amparados porque su mamá y su papá son muy buenos. Pero es que el niño está aquí. Y aquí, donde está, en Barcelona, en Zaragoza, donde sea, el niño está en desamparo porque no tiene un adulto responsable que se encargue de él. Están jugando otra vez con la confusión, con argucias legales, afirmando en declaraciones públicas, en documentos técnicos, que no están en desamparo. No estaba en desamparo cuando estaba en su casa, en su país, pero aquí lo está. Todo este tipo de argucias legales, supuestas verdades jurídicas, no paran los gobiernos de inventarla, con tal de fomentar sus políticas de discriminación y maltrato institucional. La estigmatización que desde la administración pública y con la colaboración imprescindible y completísima de los medios de comunicación se ha hecho de estos niños. Estos niños son una especie de tribu urbana, son todos iguales, son todos delincuentes. El año 2007 el subdelegado de gobierno en Barcelona afirmó en la sede del Colegio de Abogados, delante del director general de la DGAIA, la entidad tutelar, y de un público como el de aquí, unas 100 y pico personas, es frase literal, yo estaba y tomé nota, por favor, dijo este señor Eduard Planells: todos los menores no acompañados marroquíes son predelincuentes. Este señor 2 meses más tarde fue encausado por colaboración con la mafia rusa y georgiana. Aparte de todo lo que como subdelegado del gobierno estuvo haciendo con los emigrantes. En fin, no, pero esto se dijo y la DGAIA que estaba allí presente, estaba también un fiscal presente, a nadie se le ocurrió no ya encausarle, sino llamarle la atención en aquella charla. La consejera de justicia, que era la máxima figura de la tutela en Cataluña, el año 2001 dijo en la televisión: estos niños no son nuestros y no son responsabilidad nuestra. Es otro ataque bestial a la ley de infancia, que dice que todos los niños que están en nuestro territorio son responsabilidad nuestra. Pues esa señora consejera de justicia y máxima responsable de infancia dijo esto y nadie actuó en su contra. La fiscalía, por supuesto, habría que hablar de muchos de los derechos, pero con el tiempo que tenemos, por ejemplo, voy a hablar de uno de los derechos, porque es un hecho del que se habla mucho en televisión, que es la repatriación de estos menores, y que se ve como algo muy grave. Es grave si entendemos que es un hecho importantísimo en la vida de un niño, tan importantísimo como la inmigración que el niño ha hecho para venir a nuestro país. No nos asustemos, estamos hablando de un derecho fundamental de todo niño, que es el derecho a vivir con su familia y que por extensivo es el derecho a la vida en un ambiente familiar, entendido modernamente. De la misma manera que a un niño aragonés, que la Diputación General considera que está en una situación de abandono, maltrato, lo que sea, se le retira de su núcleo familiar para protegerle, de la misma manera que una máxima que tenemos en la profesión, en la protección de la infancia, que es intentar que ese niño vuelva cuanto antes a su familia, si no es posible con sus padres porque no aprenden a cuidarle bien, a su familia extensa, y si no, a una familia de acogida, y si no, a la adopción, y si, como último, en un centro. Esta es la lógica educativa, la lógica de la protección. Lo mismo hay que hacer con un menor extranjero, solo que en este caso volver a su casa significa volver a cruzar la frontera. Esto que es algo tan importante y tan sagrado para ese niño, para su familia, la administración pública en Cataluña y por lo que yo conozco en todas las comunidades autónomas se ha usado como un coco, como un elemento más para amenazar al niño y conseguir que el niño se vaya, ya que no podemos parar ese efecto salida que viene desde el sur, desde Marruecos, desde Senegal, y no podemos impedir que estos niños vengan, vamos a hacer un filtro de entrada en la primera acogida que haga que estos niños se vayan de mi centro, se vayan de mi comunidad. Y este es uno de los cocos que en Cataluña ha surtido más efecto. Y digo que es un coco, que es una mentira, que es una falsedad, porque los números cantan. Cataluña, que se ha gastado más de 2 millones de euros en la política de repatriación de menores, en 2005 repatrió a 15, en 2006 a 17, en 2007 solo repatriaron a 2 y las otras 3 que intentaron conseguimos pararlas nosotros con denuncias, y en 2008 ninguna, y en 2009 ninguna. Y yo creo que nunca más van a poder repatriar, porque ni saben ni quieren hacerlo bien. En 2008, que fue el primer año que no hubo ninguna, nos animamos, siguiendo el ejemplo de los compañeros de nuestros compañeros de Madrid, la coordinadora de barrios y la Fundación Raíces, a poner abogados a los niños. A diferencia de ellos, nosotros no tenemos, así que nos fuimos al turno de oficio. El primer niño que aceptó esta movida, que era, la movida era niño con la mochila que se ha escapado del centro, perdón, no se ha escapado, huye del centro, no es una fuga, esto insistimos mucho en nuestros informes, el niño no se ha fugado, ha huido, y que iba dispuesto a irse a Asturias, a Vizcaya, a Cantabria, y nosotros lo convencemos, no niño, quédate, defiéndete, te ponemos abogado, ahora tú tienes que volver a ese centro que te quiere repatriar. Pero, pues asesoramos a un total en 2008 de 100 niños, de los que 25 acabaron teniendo abogado. El ejemplo de estos 25 niños que dijeron, vale, me vuelvo al centro, dejo la mochila, aguanto lo que me echen y me cojo abogado y me opongo a mi madre, a mi tutora, que me quiere repatriar, hizo que la huida de niños, que era escandalosa en Cataluña, bajase un 40%. Y fue simplemente el ejemplo amplificado por el boca a boca de los niños de estos 25 que tuvieron valor, que se opusieron, que cogieron un abogado y se quedaron en casa, en su centro. Y dieron ejemplo. Aquí se vio la falsedad de la política de repatriación de la de Gaia. Ni con el niño en Asturias, ni con el niño en el centro, terminaban repatriándole. Es más, en 2008 y en 2009 no dio ni una sola más. Creo que hay que ir acabando, ¿no? Mejor en el debate, siempre suele ser más rico. Para terminar, deciros que desgraciadamente y sorprendentemente o no, las prácticas de protección que nosotros conocemos en Cataluña, desde luego, que es lo que conocemos, pero en general en todo el Estado, se caracterizan por la perversión. Y no os asustéis por esta palabra, entenderla bien. Pervertir algo es darle un uso para lo que no está hecho. Es simplemente esto. Entonces, como ejemplo, esto último que he hablado, ¿no? Algo tan sagrado como es que el niño tenga un ambiente familiar, o en concreto que vuelva con sus padres, la Generalitat de Cataluña lo ha pervertido y lo ha convertido en un coco para que el niño se vaya a Asturias, a Vizcaya o a donde sea, pero que no se quede en Cataluña. Y cojamos el punto que cojamos de la vida de un menor no acompañado en su vida, dentro del sistema de protección, veremos que diariamente se dan situaciones de perversión de la profesión, del trabajo social, de la psicología, de la educación social, perversión de la ley, y la perversión de la ley no es ya perversión, es delito. Estamos hablando de maltrato institucional y estamos hablando de prevaricación. Y bueno, yo lo dejaría por aquí y mejor, si os parece, seguimos hablando en el debate.